Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo. Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. 2:01 en Alba Ciudad, 96.3 FM, y estás escuchando Cópiate Esta Radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras, con Damián Fossi, Coromoto Jaraba, María Fernanda Piña y un servidor, Lugino Bracci. Hoy los camaradas no pudieron venir. Coromoto está muy, muy, muy lejos, está en Ecuador, vale. Un abrazo para Coromoto, que está haciendo allá, conociendo mucho, dándose un merecido descanso y bueno, también haciendo enlaces, conversando con colectivos, conociendo gente, labores muy importantes que está haciendo Coromoto Jaraba allá en Ecuador. Los camaradas Damián y María Fernanda tuvieron compromisos muy importantes el día de hoy. Un servidor va a colaborar un poquito, un reto acá en el programa Cópiate Este Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras el día de hoy. Importantes novedades, importantes informaciones que queremos compartir con todas y todos ustedes. Pero primerito, vámonos con una musiquita. Vamos a escuchar, bueno, son musiquita. Algunos camaradas nos han dicho que es despectivo. Nosotros no lo decimos de forma despectiva, hay que aclarar, ¿no? Nosotros lo decimos de una forma que la música es una de las formas más importantes que hay de comunicar, ¿no? Y justamente por ello queremos irnos con una canción de Daniel Santos, este importante salsero puertorriqueño, quien en su momento le dedicó un disco completo a Gabriel García Márquez, este fallecido escritor, uno de los grandes de Latinoamérica. Queremos escuchar una de esas canciones que él le dedicó al Gabo, El Hijo del Telegrafista. Suena por acá, por Alba Ciudad 96.3 FM, el pana Roberto Pucci en los controles. Nostalgia, hace América Latina, aférrate con él. Dos y siete minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando El Hijo del Telegrafista, una de las canciones que el gran Daniel Santos dedicó a Gabriel García Márquez, a otro de los grandes. Allá en 1983 se la dedicó en los discos llamados Homenaje del Jefe al Gabo, un disco que justamente que Daniel Santos sacó en homenaje a Gabriel García Márquez cuando le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura por 100 años de soledad. Y bueno, Daniel Santos, como todos ustedes saben, además de haber sido uno de los grandes músicos de la Sonora Matancera, él fue también uno de los fue un gran luchador revolucionario, un gran luchador de izquierda. Fue el que compuso la canción Sierra Maestra, la cual fue después adoptada por el comandante Fidel Castro como himno de la revolución, del movimiento revolucionario cubano, ¿no? Entre otras cosas, él también fue independentista, él se hizo partidario del Partido Nacionalista de Puerto Rico, lo cual le trajo muchos problemas con el FBI, el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Todos sabemos el estatus de Puerto Rico como supuesto Estado Libre Asociado, en realidad como colonia estadounidense, y él fue uno de los que más allá en Puerto Rico, en su generación, se opuso más a este estatus de colonia. Y bueno, y para que vean cómo la historia se conecta, él falleció el 27 de noviembre de 1992, ¿no? Para que vean cómo la historia se conecta de un lado a otro. Y bueno, tremenda esa canción, tremendo ese disco que le dedicó Daniel Santos al Gabriel García Márquez. Nos lo envió el Partido Comunista Colombiano a través de su Twitter, @notipaco. De verdad, muchas gracias a ellos por esa música tan hermosa que nos enviaron. Que alguien subió a internet evadiendo, por supuesto, todas las leyes de derechos de autor. Y bueno, la subió y la compartió con todo el mundo. Si no, yo no sé cómo sería para que todos pudiéramos acceder a esas joyas musicales, ¿no? Mucha información vamos a tener el día de hoy, ¿no? Se desarrolló la NET Mundial en Brasil. La NET Mundial es un foro, una serie de conferencias que se realizaron allá en Sao Paulo, justamente para discutir en medio de las circunstancias que afligen en estos momentos al mundo, cuando justamente las revelaciones de Edward Snowden, el hecho de que estamos siendo espiados por todos los servicios que utilizamos en internet, de Gmail, Twitter, Facebook, todo ello, todas esas herramientas de comunicación gratuitas que nos han dado las empresas estadounidenses, el imperialismo estadounidense, todo tenía un costo y todos ya sabemos cuál es ese costo, y es que estamos siendo espiados y monitoreados, ¿no? Entonces el gobierno brasileño ha sido uno de los primeros en proponer leyes, en proponer normas para una internet justa, una internet equitativa, donde los datos nuestros no sean utilizados por terceros países, ¿no? Y bueno, hubo una discusión bastante interesante al respecto, ¿no? Vamos a leer acá un cable, una nota de Telesur. Cumbre Net Mundial demanda un internet multilateral sin espionaje estadounidense. Un documento emitido por los participantes de la cumbre sobre el manejo de Internet deja claro que el mundo necesita un control propio de los contenidos e insiste en la protección de los derechos de los usuarios frente a la intervención hegemónica de Estados Unidos en la red. La cumbre Net Mundial exigió un control multilateral de los países en el uso del Internet y alentó a reducir la hegemonía interpuesta por Estados Unidos sobre la red. Dice parte del documento, la gobernanza de Internet debe ser inclusiva y transparente y permitir la participación de múltiples actores. Esto se debe, un paréntesis que hacemos aquí, esto se debe a que, como ustedes saben, Internet surgió principalmente en los países desarrollados, en primer lugar Estados Unidos y Europa, y muchos de los organismos encargados de lo que es la parte de asignar las direcciones IP, de asignar las direcciones de diferentes partes de Internet, o sea, lo que es la parte para que funcione adecuadamente, para que todos podamos utilizarlo sin problemas, se ha seguido rigiendo por organismos estadounidenses. aun cuando Internet ya perdió el carácter de ser una red netamente estadounidense, es una red global. Entonces, por ello es que se está pidiendo eso, que la gobernanza de Internet debe ser inclusiva y transparente y debe permitir la participación de múltiples actores. En el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo, los activistas en contra de la arbitrariedad cibernética de Estados Unidos abogan por zafarse del dominio estadounidense lo más pronto posible. Estados Unidos posee, desde hace décadas, la administración de las direcciones, dominios, normas y protocolos de Internet, lo cual ha sido condenado por diferentes gobiernos. Aunque uno de los creadores de la red, Vint Cerf, asegura que es un mito que Estados Unidos controle la red. Estados Unidos no controla Internet, esto es un mito. Tal vez cuando se echaban a andar los programas hace 40 años sí, pero ya no, explicó el científico, tras acotar que el rol de Estados Unidos en estos momentos es administrar las claves. Sin embargo, desde la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, así como organismos sociales y otros gobiernos, insisten en tener una gobernanza multilateral para fortalecer la legitimidad de la red. Estas fueron las declaraciones de ella, de la presidenta brasileña, ¿no? Otras declaraciones bastante interesantes. Hay que decir que en el evento hubo participaciones por 3 minutos de funcionarios de diferentes organismos multilaterales, de movimientos de la llamada sociedad civil. Entre otros, uno de quien intervino fue el viceministro cubano de informática, Wilfredo González, quien denunció, entre otras cosas, el programa subversivo Sunsuneo, que en ediciones anteriores de Copia Testa Radio, María Fernanda y Damián les explicaron, ¿no?, que Sunsuneo es un programa, una especie de página web, una especie de Twitter que estaba creando a través del Departamento de Estado y organizaciones estadounidenses. Es un Twitter destinado principalmente al pueblo cubano para tratar de utilizarlo para promover lo que ellos desean promover allí. Pues ellos desean promover una primavera de colores, ellos quieren promover una revolución dentro de Cuba para acabar con el socialismo que el pueblo cubano ha decidido como su sistema de gobierno. Y bueno, ellos han estado utilizando fondos estadounidenses para crear esta red, Sunsuneo. El viceministro Wilfredo González denunció en la cumbre Net Mundial dicho programa subversivo como ejemplo del uso de las tecnologías por parte de los Estados Unidos para espiar gobiernos y desestabilizar naciones. De acuerdo con un reporte de Prensa Latina, González destacó en la cita la importancia de regular y hacer un buen uso del ciberespacio y condenó el uso de la red para actividades de espionaje a casi todo el mundo, así como el referido proyecto. El vicetitular también puntualizó que este programa estuvo dirigido a crear situaciones de desestabilización en Cuba para provocar cambios en el orden político. Tras saludar la postura de Brasil de promover este encuentro, el Net Mundial, el viceministro consideró oportuno la necesidad de luchar para eliminar los obstáculos que enfrentan los países en desarrollo para acceder a las nuevas tecnologías. Otra de las cosas que él, nosotros estuvimos escuchando su intervención, otra de las cosas que él destacó es que las potencias están amenazando con utilizar ataques convencionales, es decir, armas convencionales, misiles, invasiones reales, en caso de ser víctimas de supuestos ciberataques, ¿no? Esa ha sido alguna de las amenazas que ha estado haciendo Estados Unidos últimamente, y él denunció eso, pues, ¿no? O sea, cómo Internet puede ser utilizado para simular las condiciones para crear una guerra. Y bueno, son cosas que él denunció y a las cuales hay que estar muy atentos. Son las 2:15, Roberto, ¿será entonces que nos vamos a música? Vámonos entonces a música y regresamos en un momento acá en Cópiate esta radio. Nos conocimos una noche en el bar y ni siquiera pude imaginar que a la mañana siguiente no me casaría. No te esperaron tu número en mi lista. Un par de tragos para entrar en calor y ellos me dieron el valor de dirigirme hacia ella, entrar en su mesa y no tener una palabra que decirle. No. Fue quien tomó la iniciativa de la pasión y luego entré a su casa, me metí en su cama y así estuvimos durante toda la semana. Al día siguiente yo la fui a buscar y allí me dijo el encargado del bar, hace 3 años murió y ahora descubrí ser, quiero estar con ella, dame tu valle sin ser, no. Big Mandrake, sonando acá en Alba Ciudad 96.3 FM con su canción Fantasmas. Y bueno, entre otras de las cosas importantes que pasaron en nuestro vecino Brasil durante esta semana, está que Brasil aprueba una nueva ley que protege la neutralidad de la red. Ustedes saben que hay varios conceptos sobre lo que es el tema de neutralidad, ¿no? No es lo mismo neutralidad de la red que neutralidad tecnológica. Neutralidad tecnológica es aquello que dicen algunos, que supuestamente las tecnologías no tienen ninguna tendencia, que las tecnologías funcionan de acuerdo a cómo se les utilice, y que bueno, que todos sabemos que lamentablemente eso es falso, que lamentablemente eso no es así. O sea, las tecnologías cuando se fabrican ya tienen una tendencia, ya la misma forma como se elabora una tecnología ya describe la tendencia de sus creadores, en este caso el capitalismo. Y bueno, los productos tecnológicos muchas veces están creados específicamente para forzarnos a ser más consumistas, para forzarnos, por ejemplo, cuando te compras un iPhone, estás obligado prácticamente a comprar todas las aplicaciones que vienen en su mercado y no tienes otra alternativa sino utilizar esas aplicaciones y comprarlas, y no te queda otra alternativa. Productos como el Kindle de Amazon, por ejemplo, que ok, te puedes comprar por ahí libros electrónicos, pero entonces no los puedes compartir, porque está hecho específicamente con un objetivo comercial, con el objetivo comercial de incrementar las ganancias de Amazon. Son productos meramente capitalistas. Por ejemplo, de la otra tecnología, los DRM, los Digital Rights Management, que fue algo que se propuso para, en caso de que usted descargara una música, un MP3, no lo pudiera compartir y que el hardware no te lo permitiera, pues cuando tratabas de compartirlo no pudieras hacerlo. Esas son tecnologías hechas específicamente con un fin capitalista. El hecho de que no puedas ver el código fuente de los programas, que no puedas modificarlos, que no puedas aprender de ellos, eso es algo que se hace con un fin capitalista. La forma como funciona Windows, el software privativo, esos son fines capitalistas, ¿no? Y eso es lo que se llama, entonces, de allí que, bueno, la neutralidad tecnológica, nosotros las personas de izquierda no creemos en la neutralidad tecnológica, creemos que eso es un invento del capitalismo para decirte que todo lo que ellos hacen está bien, ¿no? Pero hay otra cosa que se llama la neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Es aquello que las empresas de internet en muchos lugares están comenzando a vender el internet por paquetes, de forma similar a como se vende la televisión por cable. Es decir, tienes un paquete básico con Twitter que te cuesta 10 bolívares, pero si también quieres YouTube, te cuesta 20 bolívares. Pero si quieres también Google, te cuesta 30 bolívares. Es decir, las empresas de internet en algunos países están comenzando a ofrecer el internet de esa manera. También pasa con los celulares, por ejemplo, el internet por los celulares, que comienzan a vendértelo en una forma de paquetes, a decirte, mira, con tantas páginas web te salen tanto, pero si quieres tal página web que es de videos, te va a salir mucho más, pues, ¿no? Entonces eso es lo que se llama eso es lo que se quiere combatir con la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es un movimiento que propone justamente que cuando los proveedores de internet, sea cual sea, te ofrezcan internet, no te estén condicionando, no te estén diciendo tales sitios sí, tales sitios web sí, tales sitios web no, sino simple y llanamente, oye, la internet es una sola. Eso es lo que propone el movimiento de la neutralidad de la red. Entonces, fíjense, el Congreso brasileño aprobó hoy una ley para regular Internet que consagra el principio de la neutralidad de la red y establece reglas para preservar la privacidad de los usuarios. Esa es tal vez la parte más importante de esta norma que se está aprobando, ¿no? El proyecto, conocido como Marco Civil de Internet, fue aprobado por unanimidad en el Senado, en el que se refrendó el texto votado por la Cámara de los Diputados el mes pasado y entrará en vigor cuando lo sancione la presidenta Dilma Rousseff. En lo que respecta a la neutralidad, la ley señala que las compañías no podrán limitar el acceso de los usuarios a determinados contenidos o cobrar precios diferentes para cada tipo de servicio prestado. Es decir, no va a poder venir una empresa a decir, el internet con Twitter te sale 20 bolívares, pero con YouTube te salen 40. Eso no se va a poder hacer. Antes de la votación, el movimiento activista global Avaaz llevó al Senado 350.000 firmas de ciudadanos a favor de la aprobación de la ley. El director de campaña de Avaaz, Michel Freitas Mollagen, afirmó que con esta ley, Brasil se convierte en el primer gran país en consolidar la neutralidad de Internet en su legislación. En relación a la privacidad, tal vez uno de los temas que más nos interesa en esta ley, la ley establece que las comunicaciones en Internet son inviolables. También obliga a las compañías a que informen de forma clara a los usuarios sobre el uso y almacenamiento de sus datos privados, cuya venta o cesión a terceros fue expresamente prohibida. La compañía de Internet deberá mantener los registros de conexión en secreto por el plazo mínimo de un año y los pondrá a disposición de las autoridades previa orden judicial. El proyecto de ley fue propuesto en 2009 y tomó fuerza en Brasil tras el escándalo provocado por las denuncias de espionaje del exanalista de la CIA, Edward Snowden. Esta ley, mira, pone en la palestra, o sea, lo que ocurrió con Edward Snowden también pone en la discusión el hecho de que todos los países del mundo utilizamos, todos los ciudadanos que utilizamos Internet, utilizamos servicios que no están ubicados en nuestro país, como Google, como Facebook, como Twitter, y que por tanto esas empresas, que son empresas, ellas sienten que no están obligadas a cumplir la ley de ninguno de nuestros países, ¿no? Y eso ha planteado problemas, inclusive ahorita en esta crisis de las guarimbas que vivimos hace poco, pues. El hecho de que, por ejemplo, que había gente de oposición que agarraba, publicaba fotos de los chavistas y decían, este es fulano de tal, este es un chavista, este es un sapo que le está pasando información a la guardia, no sé qué más, y te publicaban la dirección, el teléfono, todos tus datos personales. Y uno ponía el reclamo en Twitter y en Facebook, mira, aquí están acosando a un camarada, están dando sus datos personales. Y mira, muchas veces, a veces pasaba que ni Twitter ni Facebook no hacían nada, dejaban eso allí. Y se está hablando, oye, de que se está poniendo en riesgo la seguridad y la vida de personas, ¿no? Y, oye, si Twitter y Facebook fueran empresas venezolanas, eso no pasaría, porque inmediatamente, oye, se pueden poner un recurso judicial, se puede acusar, se puede ir a la fiscalía, se puede hacer un montón de cosas allí, pero en este caso, cuando estamos hablando de empresas extranjeras, oye, prácticamente no se puede hacer nada. Eso significa que, oye, hay que hacer algo. Nosotros deberíamos unirnos a Brasil en estas propuestas de leyes que ellos están haciendo justamente para hacer valer su soberanía, para hacer valer su independencia, para hacer valer que ellos son un país, oye, soberano y que no puede venir una empresa ubicada en otro país a tratar de esa forma a sus propios ciudadanos, ¿no? Bueno, son las 2:25. Nos vamos entonces a un corte, Roberto. Vámonos entonces a un corte y regresamos en un rato en Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera. Dos y 26 minutos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos aquí en tu programa Cópiate esta radio, tu programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Hoy hemos tocado diferentes temas importantes sobre lo que fue la Net Mundial y lo que hoy ha sido lo que se llama el marco civil de Internet, esta ley que fue aprobada hace poco en Brasil y que sin duda que marca una pauta, marca un destino, así que debemos seguir todos los países latinoamericanos en pro de lo que es nuestra propia soberanía y nuestra independencia. También vamos a hablar más tardecito, ahorita vamos a ir a una canción, pero más tardecito vamos a hablar de lo que es el FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que se va a realizar mañana justamente a nivel latinoamericano, no solo aquí en Caracas, sino en muchas ciudades de Latinoamérica, ¿no? Y mañana se va a realizar en el Teresa Carreño. De eso y mucho más le vamos a dar más información, pero primero vámonos a música y regresamos en un ratico. De chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito, me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaris, Elga y de Giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé. ¡Gracias!

2:34 en Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos primero el Gran Combo con su clásico Me Liberé y luego a La Dimensión Latina con La Piragua. Ambos grupos van a estar la tarde de hoy en la Plaza Diego Ibarra, en lo que es parte del cierre del Festival de Teatro de Caracas, este espectacular evento que nos ha traído la alcaldía del municipio de Libertador durante estas últimas dos semanas. Decenas de miles de personas han ido a las salas de cine del municipio de Libertador a disfrutar de grandes obras de teatro por un costo realmente módico de 30 bolívares y bueno, han sido decenas de miles de personas que hemos podido disfrutar de tremendas obras teatrales y además lo que se llama Ciudad Teatro, que es esta tarima, esta miniferia que se montó allí en la Plaza Diego Ibarra, que ha sido visitada por miles de personas, ha pasado gran cantidad de grupos allí durante todas estas dos semanas y bueno, ha sido una gran diferencia esta ciudad, ¿no? Lo que algunos llamamos el contraste entre Ciudad Teatro, acá en el centro y en el oeste, versus Ciudad Guarimba, por allá por el este y por el sureste de Caracas, ¿no? Ese gran contraste que hay de cómo aquí vemos alegría, cómo vemos a todo el mundo divirtiéndose, cómo vemos incluso gente del este de Caracas, que vive en el este, que ha estado cansada de las guarimbas, cansada de las protestas y que se ha venido para acá a pasar un rato tranquilo, un rato de esparcimiento, diversión. Y mientras que allá, bueno, lamentablemente otras personas que tal vez no lo han tenido tan fácil, han tenido muchas veces que estar encerrados en sus casas por culpa de las guarimbas o han tenido que enfrentarse a sus propios vecinos cuando se ponen violentos. Y bueno, realmente este contraste entre Ciudad Teatro y Ciudad Guarimba ha sido totalmente aleccionador, ¿no? Hoy van a estar también Cheo Linares, Nati y su orquesta Iguatusi, además de La Dimensión Latina y del Gran Combo, ¿no? Y el día de mañana va a estar Bersuit Vergabarat, va a estar Villa y Semilla Lunar, DJ Shambi Shaker, Circo Vulcano y la Big Landing Orquesta. Así que sea fanático de la salsa o sea fanático del ska y del reggae, tú decides, hoy o mañana, pero de verdad este cierre, y por supuesto ambos conciertos totalmente gratuitos, y en la Plaza Diego Ibarra, de verdad va a estar, no te lo puedes perder, ¿no? El día de mañana también se va a realizar en el Teatro Teresa Carreño, que por cierto está cumpliendo 31 años, el día de mañana se va a realizar lo que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Y aquí en Caracas se va a realizar en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos. Como ustedes saben, el FliSol es un evento que se realiza todos los años en este mes. Es un evento que permite que todo el mundo pueda llevar su computador y allí se le instala software libre de forma totalmente gratuita. Dice aquí, el FliSol, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, es el evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica. Se realiza desde el año 2005 y desde 2008 se adoptó su realización el cuarto sábado de abril de cada año. En Caracas se realizará el sábado 26 de abril. Su principal objetivo es promover el uso del software libre, dando a conocer al público en general su filosofía, avances y desarrollo. A tal fin, las diversas comunidades locales de software libre que hacen vida en Venezuela organizan simultáneamente eventos en los que se instala de manera gratuita y totalmente legal software libre en las computadoras que llevan los asistentes. También se ofrecen charlas, ponencias, talleres, se ayuda a personas que tengan problemas con sus computadoras. Quien tenga problemas con la canaimita de sus hijos está invitado también a llevarlas, puede llevarlos allí perfectamente. Y bueno, como le dije, es un evento que se realizará de forma totalmente gratuita de 9 de la mañana a 4 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, ¿no? De verdad, felicitamos a los compañeros Samuel Pavón y demás compañeros allí de un colectivo de la Universidad Central de Venezuela, que son los que están al frente de este evento por este año, ¿no? Ustedes saben, hay un FliSol en cada país, hay una organización central del FliSol en cada país y en cada ciudad los compañeros proponen diferentes movimientos, se proponen como los organizadores, ¿no? Tareas que se realiza de forma totalmente voluntaria, de forma totalmente sin fines de lucro, es principalmente una causa militante por los compañeros de estos movimientos de software libre que, bueno, que creen en lo que hacen, ¿no? Si usted nos está escuchando de otra ciudad de distinta a Caracas, puede consultar la página web flisol.info, ¿verdad? Que allí hay una lista de países, Argentina, Bolivia, Brasil, etcétera, etcétera, Venezuela, se mete en el país desde el cual nos está escuchando y allí puede ingresar a la respectiva ciudad donde usted viva y ver dónde se va a realizar el FliSol en su país. Como repetimos, mañana va a ser en el Teresa Carreño, si usted vive acá en Caracas. Samuel, de verdad, mucho éxito. Tratamos de comunicarnos hoy contigo todo el día por teléfono para, bueno, para invitarte telefónicamente a poder hablar con nosotros. Lamentablemente la comunicación no se dio. Yo también fui UCBista. Yo sé que allá en la UCB las comunicaciones telefónicas son un desastre. Pero bueno, invitado seguramente para otro programa, Copiate esta radio. Y bueno, muchas otras informaciones tenemos para aquí en su programa Copiate esta radio. La aeronave espacial secreta de Estados Unidos cumple 500 días en órbita. Esta es una nota de Russia Today, de RT.com. El enigmático avión espacial robótico X-37B del Departamento de Defensa de los Estados Unidos cumple esta semana 500 días en órbita terrestre en una misión militar secreta. La aeronave espacial no tripulada X-37B, desarrollada por la empresa Boeing por el cargo de la Fuerza Aérea Estadounidense, pronto cumplirá 500 días en órbita en una misión militar secreta, informa Europa Press. Se trata ya del tercer vuelo de larga duración dentro del programa militar clasificado de vuelos espaciales tripulados. El actual transbordador espacial, de momento robótico, pero en miniatura, fue lanzado en 2012 y este viernes 25 de abril cumplió 500 días de vuelo orbital. Es aproximadamente la cuarta parte de los antiguos transbordadores espaciales de la NASA. Ustedes lo recordarán, lo que fueron el Atlantis, el desaparecido Columbia, el otro desaparecido Challenger, el Discovery, ¿no? Sin embargo, este transbordador, el X-37B, tiene medidas de 8,8 metros de largo y 4,5 de ancho y usa un panel solar desplegable para obtener energía. A pesar del secretismo y las varias especulaciones que rodean en torno al programa, lo único que se dijo de su objetivo real fue la declaración del teniente general John Raymond, responsable del Comando Conjunto Funcional para el Espacio Norteamericano, que indicó ante el Congreso que el control del espacio requiere evaluar las amenazas que plantean un riesgo para las operaciones de Estados Unidos y sus aliados en órbita. Sí, porque seguramente nosotros estamos pendientes de estarles tumbando los satélites a los gringos, ¿será? ¿Será que...? Yo no sé, esta gente gasta miles de millones en estos aparaticos para espiarnos porque supuestamente los estamos poniendo en peligro, ¿no? Ellos han planteado diferentes, expertos han planteado diferentes hipótesis sobre lo que podría ser, ¿no? Este aparato, ¿no? Una de las cosas curiosas es que en la trayectoria de su primer lanzamiento sobrevoló Corea del Norte, Irak, Irán, Pakistán y Afganistán, ¿no? Territorios que son intereses para el imperialismo estadounidense, ¿no? Según otros expertos, se está poniendo en prueba extraordinarias capacidades de combustible de este aparato, el X-37B, y también otros suponen que se estaban probando sensores experimentales como una cámara infrarroja hiperespectral, ¿no? Para poder espiarnos en la ducha. No sé realmente para qué puede servir estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya saben, cumplen 500 días en el espacio. FBI ejecutó cientos de ataques informáticos contra sitios web extranjeros. Esta es otra noticia que surgió del New York Times y se la vamos a leer, pero primero vamos a ir a otra canción. Roberto, cuando puedas, mi pana. Thank you. 2 y 45 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos escuchando a los panas de Caricuado de UDSK. Y bueno, como les estábamos diciendo, el FBI ejecutó cientos de ataques informáticos contra sitios web extranjeros y para ello utilizó a hackers de Anonymous, ¿no? Esto es un poco para quienes dicen, no, Anonymous es un movimiento de izquierda que está defendiendo al pueblo y es un defensor del pueblo. En algunos casos sí, no lo voy a negar, ¿no? Eso yo creo que hay que evaluarlo incluso por país, incluso por situación, por momento histórico. Pero, bueno, hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Por ejemplo, acá en Venezuela, Anonymous, por lo menos el Anonymous que más se ha dado a conocer, no ha estado del lado del pueblo bolivariano, ¿no? Para nada. Aunque hay otros camaradas que sí también se hacen pasar por anónimos y, bueno, y sí hacen valer los principios, por lo menos los principios originales de este movimiento, ¿no? Lo que es la lucha por los ideales del pueblo, entre muchos otros, ¿no? Un informante que trabaja para el FBI coordinó en el año 2012 una campaña de cientos de ataques cibernéticos contra páginas web de todos lados del mundo, entre ellos algunos operados por los gobiernos de Irán, Siria, Brasil y Pakistán. De acuerdo con documentos y entrevistas con personas involucradas, informó el diario The New York Times. Aprovechando la explotación de una vulnerabilidad en un software muy popular usado para el alojamiento de páginas web, este hacker que trabaja para el FBI extrajo grandes cantidades de datos, incluyendo registros bancarios para ingresar información, tomados de servidores de los gobiernos de varios países, y los subió a un servidor controlado por el FBI. Los detalles de este episodio ocurrido en el año 2012 se habían mantenido en secreto por orden de un tribunal federal de Nueva York constituido a puerta cerrada. Los documentos que se han filtrado no indican, sin embargo, si el FBI dirigió directamente los ataques, pero sí sugieren que el gobierno estadounidense pudo haber usado a los hackers para reunir información de inteligencia en el extranjero. Explica la nota que los ataques fueron coordinados por un hacker destacado dentro de Anonymous que utilizaba el alias de Sabu, que su identidad real era Héctor Xavier Monsegur, ¿no? Era un hacker destacado dentro de Anonymous para una serie de ataques contra objetivos de alto perfil, incluyendo, o sea, él había atacado, cuando pertenece a Anonymous, atacó páginas web como la de PayPal y como la de Mastercard, ¿no? Sin embargo, a principios de 2012, justamente por estos ataques, el señor Monsegur fue arrestado por el FBI. Y el FBI le dijo, mira, si no quieres tener unas penas realmente largas y pasar toda tu vida en la cárcel, tienes que trabajar para nosotros. Y entonces nosotros lograremos que te reduzcan la pena. Él accedió y trabajó durante meses para la agencia, ayudando a identificar a otros miembros de Anonymous, según documentos de la corte dados a conocer anteriormente. Entre las personas identificadas por Monsegur se encuentra Jeremy Hammond, que se había unido a un grupo Anonymous con el seudónimo Antisec. Los dos hombres habían trabajado juntos en diciembre de 2011 para sabotear los servidores de Stratford Global Intelligence, una firma privada de inteligencia con sede en Austin, Texas. Entre paréntesis, ustedes recordarán que en elecciones, creo que fueron las elecciones de 2012, ustedes recordarán que hubo un ataque contra la página web del Consejo Nacional Electoral efectuada por un grupo llamado LulzSec, un grupo inicialmente identificado como de hackers peruanos, ¿no? Y que por esa razón el gobierno, el CanTV, tuvo que tomar la decisión de que la página web del CNE no pudiera ser accedida desde el exterior, por lo menos duró varios meses así, pues, que desde fuera de Venezuela la página web del CNE no podía ser accedida. Y esa fue una de las medidas que se tomaron para proteger esa página, ¿no? Sería interesante investigar hasta qué punto este grupo LulzSec está vinculado con estos hackers, con Héctor Xavier Monsegur, con Jeremy Hammond y con esta gente que en realidad, diciendo que eran hackers de Anonymous, en realidad terminaron trabajando para el FBI y terminaron atacando páginas web de gobiernos en principio de Siria, Irán, Brasil y Pakistán, pero quién sabe cuántos otros no fueron atacados, ¿no? Vamos a seguir leyendo la nota. Poco después del incidente de Stratford, el señor Monsegur, de 30 años, comenzó a suministrar al señor Hammond listas de los sitios web extranjeros que podrían ser vulnerables a sabotajes, según una entrevista que el diario The New York Times solicitó a la corte el año pasado para tener esos documentos sin editar, que fueron presentados a la corte la semana pasada, pero con párrafos eliminados. Recordemos que en Estados Unidos está vigente una ley, la llamada FOIA, la ley para la libertad de información, que es la que permite, por ejemplo, la que le ha permitido a periodistas como Evan Gollinger y abogados como Eva Gollinger obtener documentos desclasificados del gobierno estadounidense, ¿no? El señor Hammond, con una condena de 10 años en prisión por su participación en el sabotaje a Stratford, no quiso revelar los sitios web especificados de gobiernos extranjeros que Monsegur le había pedido atacar, uno de los términos de una orden de protección impuesta por el juez. Sin embargo, documentos de la corte aseguran que se trataría de más de 2.000 dominios en Internet pertenecientes a países como Irán, Nigeria, país petrolero hay que decirlo, Pakistán, Turquía y Brasil, y otros sitios públicos como los de la Embajada de Polonia en Gran Bretaña y el Ministerio de Electricidad de Irak. La campaña de piratería informática parece ofrecer una prueba más de que este gobierno estadounidense ha explotado las principales fallas en la seguridad de Internet, llamadas vulnerabilidades de día cero, como el reciente fallo Hellbreak, con fines de inteligencia, dice The New York Times. Hammond dijo que él y Monsegur se dieron cuenta de una vulnerabilidad en un software de hospedaje llamado Plesk, que permitió el acceso de puerta trasera a miles de sitios web. Otro pirata informático alertó a Hammond de la falla, lo que le permitía acceder a servidores desde un ordenador sin necesidad de un nombre de usuario o contraseña. Bueno, eso es para estar muy mosca, primero que nada, con estas fallas de día cero que se descubren constantemente. Todos sabemos, por ejemplo, los expertos en informática conocen la falla que se descubrió recientemente en OpenSSL. Muy importante tomar todas las previsiones necesarias para mantener los sitios web a salvo, ¿no? Y, sin embargo, bueno, también estar muy alerta con estas cosas en realidad no sorprenden para nada. Es decir, que supuestos hackers de Anonymous estén ayudando al gobierno estadounidense, eso no sorprende para nada. Pero es bueno tener estas pruebas e irlas recopilando y profundizando estas investigaciones, insisto. Lo que ocurrió con el CNE hace 1 o 2 años, con esos ataques que hizo LulzSec, que LulzSec dicen ser un grupo de Anonymous. Bueno, es interesante investigarlo, ¿no? Interesante investigar también todos los ataques que hubo en febrero de este año, que hubo ataques a más de 200 páginas web del gobierno bolivariano y de movimientos revolucionarios. Es interesante también revisar eso, investigar eso, hasta qué punto esos supuestos ataques de hackers en realidad no estaban siendo patrocinados o en cierta forma hasta extorsionados o chantajeados o obligados por el gobierno estadounidense a realizar esos ataques, ¿no? Bueno, son las 2:52 de la tarde, nos vamos a despedir por la tarde de hoy. Este fue su programa Cópiate Esta Radio, programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Y nos vemos entonces la semana que viene, esta misma hora, a las 2 de la tarde, en Alba Ciudad 96.3 FM. Un saludo a todas y a todos y nos vemos. ¡Chao! Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.